Este corrido se lo canto a alguien muy especial. Ahí le va para mi viejo, mi compa Isel Gutiérrez, el que me sacó de pobre a la verga. ¡Lujos y secretos, mi viejo! ¡Arriba Los Ángeles, California! Lo miran vestido con porrete muy fino. Se da a respetar, el muchacho es tranquilo. Saluda y abrazo a los buenos amigos. Es muy amigable, no tiene enemigos. Lo miran cantando cuando anda tomando. Hay buenas noticias, se está festejando. De carrera larga yo he sido testigo. Si hay música en vivo y es tú, muchachos, que nos amanecimos. ¡Cierro! Es larga la fila y lo miran cruzando. Allá por Las Vegas se ha visto apostando. Es el billete que le está ganando. Lujos a las tiendas. En un deportivo les pasa volando. Una hermosa dama lo va acompañando. No sé cómo se llama ni a qué se dedica. Y lo estoy preguntando. No tiene pa' cuando anda tomando. Botellas en exceso cuando anda en los altos. Luis Butón para la ocasión. Se pega con firmes y los inferior. Se encierra en la suite cuando hay que ser discreto. Porque este muchacho, como todo el mundo, tiene sus secretos. Como no, mi viejo, ya se la sabe.